Okay, este programa contiene lenguaje explícito, no apto para menores de edad. Recomendamos discreción. Es más, ni escuchen el programa. Voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. Sí, banda, regresamos, ya estamos de nuevo aquí, banda, ¿cómo están? El tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. Amigo, ven, te invito una copa. Ya no puedo. Mi bueno, gran compañero del alma, quiero recordar la época siempre loca de ayer cuando teníamos 16. Pero bueno, bueno, dime qué ha pasado. Yo sí quisiera comenzar con una muy buena noticia. Nos divorciamos. Ahora en el estado de Jalisco, el gobernador, yo digo, el diputado electo independiente, el señor Kumamoto, propuso en la asamblea quitarles el fuero a los políticos del estado de Jalisco. Eso me parece muy chido. Afortunadamente la ley sí pasó. Bravo por eso. Chido, chido. Ya, bueno, para los chavos que solo fueron a high school, no saben qué es el fuero. El fuero es una ley que inventaron los políticos para que no puedan ser juzgados, investigados, demandados o encarcelados por cualquier clase de crimen que ellos hayan hecho. No son tontos, ¿verdad? Qué bueno que a esas bandas se les ocurrió hacer eso. Pero se la pelaron con Kumamoto porque este chavo dijo, ¿saben qué? Pues vamos a quitarles el foro en el estado de Jalisco. Y dijeron, órale pues, pero sí a los políticos del estado de Jalisco se les puede quitar el foro, pues bueno, ¿por qué no quitárselo a todos los de los otros estados de la República, incluso al mismísimo presidente, ¿no creen? Ya que bueno, para eso están. Incluso en el estado de Jalisco también promovido por Kumamoto o otra ley que pasó antes de esa, que es la ley que los ciudadanos pueden votar para sacar a los políticos que no hagan su trabajo. Sí, y esta ley, la ley del foro incluye al gobernador, diputados, jueces magisteriales, que pues son los peores, a los alcaldes, síndicos y regidores de área. ¿Cómo ven, chavos, Vientos por Kumamoto. Y no dudo que Kumamoto al rato sea propuesto para presidente. Ojalá, señores, y sea independiente y no tenga que estar haciendo esto. Pero bueno, banda, vámonos con otra rolita. Empecemos el jueves de Rock and Rolleros y vamos a ver qué les tengo por aquí. Yo les tenía algo de Ritual Viviente, porque ya que nuestros invitados no llegaron, no han llegado, ojalá lleguen en cualquier momento, ¿verdad? A ver, en fin. Ok, banda, aguántenme tantito. Ya saben que aquí pues yo estoy solo, tengo que andar poniendo canciones, comerciales, micrófonos y graduando todo al mismo tiempo. Sí. Y ok, vámonos. Y enjambres de gente llegó, hospedado en las calles de la capital, persiguiendo un motivo que nunca logró, viviendo en el pasado, pura falsedad, condenado por siempre a la explotación. Bienvenido a los tiempos de sobrevivir, sobrevivir, sobrevivir. Ah, ah, yeah. Oh, yeah. Y amigos no hay, defraudado de cosas ha querido escapar, ha encontrado un refugio y se ha puesto a soñar, con su mente volando en lo superficial, condenado a ser siempre un titán. Olvidado por todos, escoria será. Sobrevivir, sobrevivir. Ah, ah, yeah. Oh, yeah. Bueno, sí. Regresamos, ya estamos otra vez. Ahora sí estamos completos. Buenas tardes, es un placer estar con ustedes otra vez. Programa número 17, hace 8 días me equivoqué, dije 15 y era 16. Era por la emoción de regresar con ustedes aquí a Radio Santana, en su programa Rock del Centro. Esperemos que esta hora se la pasen divertida. Hablaremos de cosas interesantes, cosas graciosas, cosas de lo que está sucediendo. Y de hecho empezamos hablando del foro, el fuero que se les quitó a los al gobernador y a los diputados del estado de Jalisco, propuesta por el único político o el único ¿cómo que es este diputado independiente que no es por ningún partido, Kumamoto, jovencito que ha hecho muchas cosas buenas, propuso y presionó a la Cámara para que votaran por una ley para que les quiten el fuero a toda esa bola de bandidos. El fuero para los chavos que solo fueron a high school quiere decir que es una ley que hicieron los políticos para que no sean juzgados, investigados, demandados, encarcelados por cualquier crimen o robo que ellos hayan hecho. ¿Por qué? Porque tienen foro. No te pueden investigar, tienes foro. La PGR no puede actuar porque tienes foro. O sea, como quien dice, tienen inmunidad. Exactamente. La palabra correcta sería inmunidad. Sí, nada más lo llaman foro, pero bueno. Más político. Más político, que es la forma. Por eso está lleno de bandidos esa política mexicana, por esa ley justamente. Y eso es lo que está haciendo el gobernador de Veracruz, Chihuahua y Sinaloa. Todos están endrogando, están robando lo más que pueda. Pero en Jalisco ya se aprobó esa ley y si se aprobó en Jalisco se puede aprobar en cualquier estado. Ah, qué buena onda, sí, me da gusto. Yo, Kumamoto, pero bueno. Y y pasando a otras notas. Bueno, además de esto, también les decía que en Jalisco, promovida por Kumamoto, apérdense el nombre, Kumamoto, parece extranjero, pero no lo es. Parece como japonés, parece, ¿no? Parece japonés. Pero, Kumamoto. Pero sí es mexicano, a lo mejor él es de padre japonés. Pero procedencia japonesa. No parece japonés él. Y es un estudiante, que un activista que ha estado pendiente, se metió a la política y ha sido entrevistado por los medios que sí valen la pena entrevistar, por el Pulso de la República y otros más, mientras tanto en México, que lo apoyan y nos gustan sus ideas, y desde aquí, desde Santana, también lo apoyamos. Sigue adelante, chavo. Él propuso que la ciudadanía se lleve a votación si un político, gobernador, no está haciendo bien su trabajo, se ha quitado del puesto público. Y pasó la ley, señores. ¿Y esa ley cómo se llama? Ay, fíjate que qué buena pregunta. ¿Cómo se llama la ley? Sí, no digo, sí, ya estamos hablando de esa ley. Algo así de ciudadanía. Ciudadanía. Sí. Pero eso lo investigamos más adelante. Digo, para no entrar en detalles tanto, pero bueno. Y ¿y qué más también tenemos ahí? Pero bueno, ahí tenemos la... ¿Qué más tienes a la mano? Tenemos la Gerardo Ortiz novela. Sí sabes quién es Gerardo Ortiz, ¿verdad? Ah, es un señor cachetón. Es un cantante Hijo del Botijas. No. Es el video donde usó una casa de un narcotraficante. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó con él? ¿Sigue en la cárcel? ¿Ya lo sacaron? ¿Ya hizo otro video? Ya salió de la cárcel. Lo que me preocupa es que le han estado echando mucha publicidad los programas de Televisa, Univisión, y como si fuera una gran nota. Y el gobierno lo está haciendo precisamente para hacer una cortina de humo, y la gente no está volteando a ver qué está pasando por el otro lado con Carmen Aristegui, uh-huh, la que destapó la cloaca de la Casa Blanca. Bueno, pues resulta que está siendo intimidada por la PGR, la está presionando, o sea, viene la venganza de Enrique Peña Nieto hacia ella, ¿sí? Y ella ya denunció, porque MTV, que es la compañía en la que ella trabajaba, que fue despedida. MTV, ¿qué es MTV? Sí, la Movimiento de Televisión Verbal. Ni idea, pero ok, esta compañía la está demandando a ella, pero pues la están acosando, la quieren sacar del aire, la quieren meter a la cárcel, porque sigue, ella ya está a través de internet, es independiente, no trabaja para nadie. Wow. Sí, pero bueno, ¿algunas fallas técnicas tenemos por ahí? Yo pienso que sí, pero... Pero bueno, vámonos con una bolita. Ok, banda, vamos con otra rola en la que ajustamos el volumen y todo. Vamos a ajustar. Dale. Esta es la banda que iba a venir hoy. A ver. Que hacen homenaje. Okay. A ver, dale. Hoy es la banda que vamos a tener aquí. Sí. Acción oral, el conocimiento que pasa de los abuelos a los padres, a los hijos. Grandes civilizaciones se construyeron antes de que hubiera televisión, radio, medios masivos. Grandes civilizaciones alrededor del poder de la palabra, de juntarnos alrededor del fuego, de escucharnos unos a otros. El poder de la palabra y la tradición oral, aquí presentes, con maldita vecindad. Así es que recibamos con un aplauso a este bullanguero repentista, trovador, improvisador y merolico de las calles, porque... ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene Don Palabras Raza! Viene ya tu palabra, recitando poesía, tiene que entregar. ¡Oh! son los poetas pobres, de ellos será el reino de los suelos. Así empezaba nuestro amigo la, la, la, la, su andar en la ciudad sin sueño, caminando a su lado, todo puede pasar. Un señor adormilado puede ser un Don Juan, dispuesto a enamorar a la fuera del pan como princesa. Salvanda, regresamos. ¿Qué les pareció esto de La Maldita Vecindad? Y los chavos que iban a venir, pues son justamente los que hacen este homenaje a ellos. Y realmente se me hace pues, bastante buena idea invitarlos, pero creo que tuvieron algún problemita, unas fallas técnicas, no pudieron estar con nosotros. Ok, bien, vamos a continuar con esto. Y pues hablando aquí de inventos, vamos a una buena noticia que tenemos. Mi chavo, yo quería platicarles de lo que estaba pasando en Chiapas. El EZLN, el Ejército de Liberación, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, denunció que el gobernador Manuel Velasco, que va a ser próximo candidato, el chavo mandó paramilitares a destruir los campamentos de la CENTE en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. Y bueno, para los chavos que solo fueron a high school, y quieran saber si es que no saben qué son paramilitares o si dudan de su existencia, bueno, paramilitares son son criminales entrenados por el ejército para hacer el trabajo sucio, bueno, por el gobierno. Están así bajo la mano, o sea, no existen para el gobierno. Alguien llegó con equipo militar y decidió desbaratar el campamento de los maestros de la CENTE. Ellos han hecho este trabajo durante muchos años y México, bueno, no es el único, hay muchos grupos paramilitares en todo el mundo, precisamente para destruir las protestas y toda la inconformidad de la sociedad. Y no lo pueden hacer los soldados, la PGR, la Policía Federal, porque violarían tratados internacionales y entonces el gobierno se crearía más problemas. Por eso se crearon los grupos paramilitares. Así que, chavos, ahí se los dejo como dato técnico. Y hablando de técnicos, ¿cómo andamos, Lalo? ¿Está bien todo? Sí. ¿No, no está recibiendo la señal? Ahí ya debe estar oyéndose. Ahí está. Ya está en red, le subimos el volumen. No está recibiendo la señal. Ponte una rolita. Pero, ok, chavos, vámonos a otra rolita de él. Y vámonos, sigamos con la misma corriente, Maldita Vecindad y La Morenaza. Dedicado para todas las mujeres de todo el mundo, para la seguridad, el respeto, para que toda la madre tierra y toda la energía femenina sea respetada. Esta es una canción de nuestro primer disco. Agarren a su pareja que se llama Morenaza. Morenaza. Oh, ay, ay, ay, te puedes consolar. Chaparrita preciosa, dime qué pensó Dios cuando el pez de naranja los melones te dio. En las calles de la ciudad siempre tienes que aguantar. En el barrio, en el camión, siempre tienes que oír la voz y escuchar. Escucha, escucha. Regresamos, tenemos activada la otra línea. Bueno, sí, sí, ahí estamos. Ya estamos de regreso, banda. Bueno, bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal, sí, banda? Aquí, pues aquí, banda, seguimos platicando. Ahí estamos. Ahora sí, ya parece que tenemos aquí un problemitas con el audio. No nos escuchábamos, pero todo sí está saliendo bien. Sí, aquí platicando de los grandes cómicos mexicanos actuales, o sea, contemporáneos. Contemporáneos para los chavos que solo fueron a high school, quiere decir que son los más actuales, modernos, lo que está de moda. Y tenemos a varios, ¿no? Entre ellos uno de mis favoritos, que es Franco Escamilla. Y este otro muy bueno también, que se llama el JJ. Oye, están pesados esos dos. Sí, están pesaditos. El Franco Escamilla es algo serio, ¿eh? Sí, es muy, muy, es algo muy serio. Y del sarcasmo, le diría yo. Este, es muy bueno y me encantan sus comentarios. Ojalá un día llegue pronto, venga pronto aquí a estar. Venga aquí a dar su show. Uh-huh. Y este, ¿quién más tenemos del JJ? Está el JJ. Ay, ay. Ay, a mí uno de los que me encanta mucho, mucho, mucho, ya tiene tiempo, este, es el Perro Guarumo. Tiene su programa de varios personajes. Bueno, el Perro Guarumo es uno de sus personajes. Este es el gran, pues era guitarrista, le gustaba mucho tocar y cantaba las rolas de los Beatles. Y pues se le dio lo de la actuación y pues está adelante, está saliendo adelante este señor, ¿cómo se llama? Oscar Burgos. Oh, Oscar Burgos, el perro. El Perro Guarumo. Sí, y este, bueno, yo... Oye, yo dije yo que iba a venir preparado para en esta ocasión. Lo mencioné la vez pasada, pero pues no, desafortunadamente no me preparé de la forma que yo quería hacerlo. Es un tema que me imagino que nos llevaríamos todo el programa y no lo terminaríamos. Es un enemigo que yo tengo en mi familia y me imagino que muchas familias lo tienen. ¿Sí? Es algo que te hace sufrir, sufres con los tuyos y empieza con la palabra C y termina con la palabra R. Sí, te voy a decir, el codo no. No, termina con la R. No es el codo. Entonces, ¿te refieres al cáncer? Al cáncer. Es... El cáncer, que es una de las enfermedades más negociables y redonditas para los doctores. ¿Se había visto que más de la mitad de los cánceres que tiene la gente son curables? Sí, y sabías tú también que la mayoría del cáncer se produce a veces por la misma medicina. Sí, también por los mismos tratamientos, medicinas. Uh-huh. Y lo que metemos a la boca, yo digo, y otro tanto pues los mismos doctores pues no les interesa que nos aliviemos. No, porque mira, ellos entre lo que hacen es que no te curan. Ellos simplemente te indican, te dicen que es lo que tienes que hacer y el que te curas eres tú. La medicina se trata de esta manera. A mí me lo dijo un doctor. Ellos haz de cuenta que te están dando la medicina para que tú vayas tapando un hoyito, vas tapando un hoyito, vas tapando un hoyito y todo lo vas tapando, pero el hoyito se va haciendo grande y llega en el momento en que la medicina que te dan Ya no te sirve. Tienen que empezarte a dar medicina más fuerte, más fuerte. Para el otro hoyito más grande. ¿Y qué es lo que está pasando? Que al darte medicina más fuerte, te cuesta más cara. Una. Y otra, supongo que... Imagínate cuánta gente con cáncer y el costo que es del cáncer. Imagínate el negocio de las farmacias. Sí, ¿no? ¿A qué nivel llegan? Sí, a costa de nuestra salud o de nuestra ignorancia, diría yo. Porque tenemos infinidad de cánceres. Tú mencionaste algo, que la mayoría de cánceres son curables. Pero con estos doctores se empeoran y terminan siendo pues ya muy porque hay tipo de cáncer que tiene la gente adulta, hay tipo de cáncer que tienen los niños, hay tipo de cáncer que padecen los adolescentes. Sí. Y es una infinidad de cáncer. Nosotros los hombres por lo regular me van a decir, no, pues te puede dar a cualquier edad, pero por lo regular, la mayoría del cáncer que nos da a los hombres grandes, a los hombres mayores, es el famoso cáncer de la próstata. Sí, lo que dijo, pero bueno. ¿Y sabes por qué surge eso? Porque no nos cuidamos, no seguimos un regimiento que se debe de llevar. Yo digo que yo soy enemigo del cáncer. Mucha familia mía ha fallecido de eso. Mi padre falleció, sí, por cáncer de la próstata. Dicen que el cáncer, cuando te dan las quimioterapias, es algo realmente... Sí, que es realmente muy devastador para el organismo. Es devastador porque sufre la persona y sufre la familia que están con ellos. Sí. De sí. Ver a tu ser querido que no puedes hacer nada por él, los dolores y todo el rollo que tienen. Hay cáncer que es, ahora sí, digámoslo, famoso, que es el cáncer de la mama. Cáncer de mamas. Que es de las, de, que bien, se refiere... Que se le da a las mujeres, no te preocupes. Que se les da a las mujeres. Está el otro cáncer, que es el cáncer en la sangre, que se llama ¿cómo se le llama este cáncer? Lo tenían aquí en el. Está la enfermedad del cáncer de piel. Ojo, sí. Está el cáncer del pulmón. Cáncer del hígado. Cáncer del hígado. Wow, es... El cáncer de los horóscopos. Me encantaría que tú con tus amistades que tienes, tus relaciones políticas que tienes en este medio, contactaras una persona que nos hablara sobre el cáncer, sería algo fabuloso. Sería fácil, sí, sería bueno encontrar, voy a tratar de buscar a alguien nada más. Nada más como dato informativo, a ver qué les parece, no me lo crean, investiguenlo. El cáncer de próstata viene originalmente provocada por una mala digestión. Ustedes que tienen mala digestión, señores, empiecen por curárselo ahí es donde empieza, porque al apretar el chorrín, si les ha tocado estar así medios gaseosos, es porque hay algún problema dentro de ustedes, y ese sistema que está inflamado inflama la próstata, ¿sí? Por eso muchos tienen problemas cuando van al baño. A ver, ese. Uh-huh. Sí. A ver, ¿puedes repetir eso? Sí, el cáncer de próstata está originado por nuestra mala digestión, ¿sí? Porque nos encanta retener la calabaza ahí. Entonces, y eso a la larga de muchos años es lo que va provocando o inicia el cáncer en la próstata, entre otras cosas, el cáncer de colon también. Y mucha gente le pone poca atención a la digestión. ¿Cómo hay que llevar una buena digestión? Bueno, hay que comer alimentos altos en fibra y comer muchos jugos naturales y que sean de altos en fibra. Por ejemplo, ¿A qué le atribuyes tú por la parte en que conoces, que tienes conocimiento, de que el cáncer de próstata el 90% de a personas mayores de 40 años? A la mala digestión. Pero hay personas que, yo he visto personas que tienen buena digestión, tienen que buena tienen digestión, cuerpo, tienen, bueno, todo. Quizás ahorita ya tienen buena, que empezaron a cuidar, pero no lo hicieron durante tantos años, desgraciadamente, pues nosotros estamos incluidos en eso, porque no sabíamos que depende cuánto comas será lo que tengas que evacuar. Uh-huh. Si comes 3 veces al día, tienes que hacer evacuaciones 3 veces al día. He oído de gente que, créeme, que hace del baño cada tercer día. Ajá. Sí, gente que tiene, le encanta estarla deteniendo ahí durante horas, y eso genera bacterias dentro de usted, ¿sí? Y eso va provocando, a la larga de muchos años, tenemos comida rezagada allá ahí, y eso es lo que inicia nuestro problema, y eso es a cualquier edad, y sobre todo los hombres. ¿Por qué? Pues porque ahí está justamente conectado nuestra próstata. Ya sé cómo se llama el cáncer en la sangre, me lo acaban de informar. Se llama en español leucemia. Oh, sí. Leucemia, es. La famosa leucemia, que primero se convierte, es una anemia, y después tiende a ser leucemia. La anemia obviamente es por falta de vitaminas, por eso mucha gente pobre padece de eso. No es que seamos negligentes, realmente somos gente muy pobre, una familia pobre, pues que van a comer, normalmente comen pan con leche, si bien les va, no comen alimentos. Te paso un pequeño dato de lo el tipo de cáncer que existe. Son aproximadamente como unos 12-13. Tenemos el cáncer vesical. ¿Qué será eso? Ahorita lo investigamos. Tenemos el cáncer cerebral. ¿Qué es eso? Parece que Peña Nieto, no sé. No, ese, no, ese ya se salió de eso, el güey. Cáncer de mama. Está el cáncer del mama, que como lo has dicho, el cáncer colorrectal. Colorrectal. Me imagino que es por la cola. No, eso no le voy a decirlo aquí. ¿Eh? Tenemos el cáncer del riñón. Órale. Tenemos lo que acabamos de mencionar, la leucemia. Lo que acabamos de mencionar ahorita, leucemia, cáncer de hígado. Y no me lo recuerdes. Cáncer de pulmón. Que ya dejé de fumar. Tenemos melanoma. Alguien, ¿qué será eso? No sabes. No. Tenemos linfoma. No, chingón. Tenemos cáncer de ovarios. Bueno, eso sería en las mujeres. Ay, qué susto. Tenemos el cáncer de páncreas. Ay, si nadie se escapa. Tenemos el cáncer de la próstata. Sí. cáncer de piel por exposiciones al sol. Tenemos cáncer de piel, tenemos cáncer de tiroides. De la tiroides. Y cáncer uterino, ¿qué es eso? Uterino. Uterino. Puta, no tengo idea. Ahora sí que mi área no es la medicina. Me están... Nuestro corresponsal nos está informando. Sí, me dicen que el cáncer del colon está aumentando muy rápido. Cáncer de colon. El cáncer del colon. Provocado por nuestra mala digestión. Pero fíjate que el cáncer colorrectal está muy conectado con el cáncer del hígado. El cáncer, a ver, déjame ver. Sí, esa viene uno junto con otro. O sea, si empieza a fallar el hígado, ya fallaron los riñones, empieza a fallar algo. Ahí te van los. Estos me quieren vender. ¿Te quieren vender? Sí, me quieren vender. ¿Quieren vender un cáncer? Me quieren vender un cáncer. Le dije, si llevo tres, ¿me hacen algún descuento? ¿Sabes? Mientras encuentro esa información. ¿Sabes tú cuál es el cáncer más feo que existe ahorita? No, pues, ¿cuál es el más feo de todos? Es un cáncer muy grande que tenemos en México que se llama, ni más ni menos que, corrupción. Corrupción, de totalmente. Sí, ¿no? Es el cáncer más súper peligroso que tenemos, sí, en nuestro país, que se llama todos nuestros políticos, toda nuestra gente, desgraciadamente tienen ese cáncer, que es el cáncer. Bueno, ellos le llaman de corrupción, pero realmente creo que no está bien aplicado en todo lo que hacen ellos, porque corrupción es cuando alteras el sistema para beneficio tuyo, pero ellos también son ladrones, viles ladrones. O sea, pero bueno, en sí el cáncer que tenemos nosotros en México es de políticos, es un nuevo cáncer. No, es el cáncer, no es nuevo, pero ya tiene. Pero es el más peligroso. El más peligroso que está ahorita y parece que es incurable. Pues fíjate que ya por ahí afortunadamente Kumamoto está haciendo mucho y ojalá y salga todo bien. Vamos a seguir informando con lo que esté pasando con esta ley, la ley que les quitó el foro, a ver si se compone un poco las cosas en Jalisco. Oye, me gustaría que buscaras hay algo de este señor del que estábamos hablando, del cómico. Ajá, Carlos Escamilla. Sí, lo buscamos, si quieres mientras nos vamos a dar una rolita en lo que lo buscamos. O si quieres búscala, yo los entretengo. Mira, tú síguele buscando, yo ahorita voy a ver. No, iba a poner una rola. O bueno, haz lo que quieras, después si haces tú lo que quieres, ¿qué puedo hacer yo? Vámonos, banda, regresamos. Se oye el rumor, yo me voy de aquí. Debí partir, ahora estoy sola, sola sin ti. Hoy debí partir, partir, partir, partir. estás aquí. Hoy Pedro corre gritando hacia mí. Trae en la mano un diario gris. Hay una nota perdida entre mil que habla de ti. Habla de ti, mojado, muerto al intentar huir. No dice nada, no hay explicación. Eras un cerdo oculto en un camión que quiso huir. Lloro por ti, a mis espaldas oigo decir, yo lo vi partir. Partir, partir, partir. Regresamos, banda, ya estamos. ¿Escucho? Ahí estoy mejor. Oye, sí, bueno, sí, ahí estamos. Hay un del cómico que estábamos hablando, se llama Sé que se apellida Escamilla. Se llama Franco Escamilla. ¿Quieres? Franco Escamilla, me gustaría que escucharas un monólogo que habla de la música. Me encantaría que lo oyeras. A ver, vamos a ver. Ahí está, ya lo tenemos. Ok, ¿lo puedes poner? A ver, va. Ok. Es un cómico que yo lo he venido siguiendo y se escucha muy bien. Me gustaría que lo escucharas. ¿El vato es diabético? ¿Qué pedo? La bachata me caga, me zurra, me defecta, me laxa, me excrementa, güey. Al chile, la traen de nuevo ahorita, güey. No mames, desde los 80s existe la bachata. Estaba Juan Luis Guerra y sus cuatro mamadas, no sé cómo se llamaban. Y los bachateros de antes cantaban gangoso, pero cantaban bonito. Los de ahora, güey, putos, güey. ¿Qué dirías esta noche? Te debo un gasato, madre. Cántale bien, puñetas. Al chile, mujeres, si lo ves venir, hola, ¿cómo estás? Chingas a tu madre, güey. O sea, parece que le están machucando un huevo al pinche Romeo Santos. Hay dos cosas que me sacan de la música banda. En primer lugar, por culpa de la música banda, ahora la gente cree que es fresa tomar bucanas. Y no. Al chile, es triste, güey. Hasta le toman foto y lo suben al Facebook. Y la música banda. Me gusta una que otra de Julián, tan chida, ¿no? Porque es romántico el güey, pero me caga que todas las canciones de banda son de un güey bien chingón. ¿Me das guitarra, maestro, por favor? La música banda, el cantante es bien chingón, ¿no? No le duele nada, no le falta nada. Yo tengo un chingo de lana y un chingo de viejas y motos y carros y el pito me arrastra, o sea. Los vatos son bien chingones, ¿no? Hay una canción de un güey que le habla a la vieja: estoy en un motel con otra nalga y te va a pasar. ¿Qué es que mamadas son esas, güey? Yo quiero escuchar una canción de banda que hable de cosas positivas, güey. Yo soy bien trabajador y no engaño a mi esposa, ni le pego a mis hijos, ni fumo, ni tomo. Ándele culero, a ver si es cierto. El pop, me acuerdo mucho de una canción de un güey que se llamaba Skander. Tenía una rola que se llamaba Labios Dulces. Esta canción, más que una promesa de amor, parece una amenaza de muerte, ¿no? Dice en el coro: debes de cuidar tus labios rosas que hoy van a besar. Si me provocas te voy a besar. Los ojos te voy a tomar. Del pelo te voy a hacer llorar. Yo dije, ese güey está loco. Te voy a besar los ojos, te voy a tomar del pelo, te voy a hacer llorar. Nomás le faltó decir, te voy a romper tu madre. Yo no sé quién le dijo a este güey que era romántico besar los ojos y tomar del pelo, ¿no? Muchachas, imagínense que van a un antro y conocen a un güey alto, guapo, de lentes, ¿no? Yo no, obvio, ¿no? Y que el ruco te diga: te voy a besar como nunca te han besado, ¿no? Y tú le dices que sí por curiosa, no por puta. Por curiosilla. Hicieras tus ojos... para las trompas, las de... ¿no? Puede ser las de Eustaquio también, pinches mal pensados. Es eso, sí. Y de repente te están chupando un ojo. Qué pinche miedo, ¿no? No, sí, sí, sí da miedo, me cae. Pero bueno, un monólogo, un pedacito de Franco Escamilla y su... Te digo que este señor es algo... algo grande, lo admiro. Oh, sí, sí, sí, muy, muy, es el rey del sarcasmo, le dicen. Es ya tiene su programa, ¿eh? ¿En serio? Tiene un programa, él, de entrevistas y música. Wow. Este, que sale en, salió en, aquí, ¿cómo se llama este? Donde sale Guerra de Chistes. Bueno, en ese programa. Oye, ¿cuándo crees tú que podríamos tener a una persona para que habláramos toda la hora sobre lo que es el cáncer? Este, no lo sé, necesito platicar con alguien para ver si qué día pueden venir, tú sabes, por cuestiones de trabajo y de sus obligaciones. Me interesaría eso. Es más, ¿qué te parece si para el otro programa hablamos sobre eso y hacemos unas llamadas? Hacemos unas llamadas y preguntamos si podemos platicar con cáncer. A ver qué dicen, ¿no? Sí, ¿no? Okay. Yo tengo unas personas que creo que a lo mejor sí accederían. Quedarían su punto de vista. De, sí. Vista de lo, a través del teléfono. Sobre lo que es el cáncer. Déjame y te afirmo en 30 segundos si esas personas acceden en este mismo momento. ¿Ahorita? Ahorita te digo. Pues nos extenderíamos mucho. Bueno, nos vamos para el otro programa. Ah, para el otro programa. Ahorita sí. Ya. Sí. Ya la tripa quiere café. Sí, buena idea, una sugerencia, espérame, pero bueno. Espérame, dame 10 segundos. 10 segundos más. Qué bueno, para que empezamos a despedirnos. Nada más me faltó una nota que quería comentarles. Fíjate que el Partido Verde Ecologista se pasó de con su ley de los circos, no más animales en los circos, según el verde oportunista, que no, de verde no tiene nada, de ecologista nada, hace el trabajo sucio del PRI. Bueno, pues está cumpliendo con su trabajo, que es separar a los animales del circo, donde les daban una buena vida, que según ellos decían que no. Bueno, pues el 80% de estos animales ya fallecieron. Causas, muchas. ¿Por qué? Porque estuvieron en cautiverio y muchos dicen que murieron de depresión. y otros los vendieron a algunos riquillos por ahí. Otros los vendieron para hacer pieles y deben estar en la casa de algún riquillo ahorita. Entonces estos pobres animales, eso no es lo peor de todo, ¿no? La vida que les dieron, según ellos muy preocupados. Pero de los toros no dice nada. ¿Por qué? Porque es mercado de ricos. Ellos son los que, a ellos no los tocaron. Eso no es ecologista, eso no se mete en el Partido Verde. Bueno, pues el objetivo era cada día matar a México de hambre. Ese es el objetivo de los políticos. Y aquí hay una prueba de eso, porque las entradas a los circos se redujo en un 80%, dejando a mucha gente sin empleo. La gente ya no va a los circos porque lo atractivo era ver animales haciendo cosas. Ya no, se está hundiendo el circo. Y por supuesto, los únicos circos que van a entrar son los circos americanos. Chéquense ese dato, chavos, se los dejo. Y bueno, vamos con Lalo. ¿Qué tienes, Lalo? Parece. ¿Qué pasó? Si contamos con alguien para hablar del cáncer la próxima semana. Parece que las personas que yo pensaba que se iban a animar, puro rollo, nada más me están mandando. No se animaron. Pues igual les hablamos la próxima semana y igual se. Me están mandando mensajes, me están poniendo que ponga cosas y a la hora de la hora. No, son puro cuento. Bueno, pues ni modo. Ok, ¿qué te parece? Pues yo creo que ya nos retiramos, ¿no? Pasamos a despedirnos. Va. Que pasen feliz fin de semana. Gracias por aguantarnos un. Programa número 17. 17, chavos. 17. Ya sabes, vámonos a rock and rollear. Jueves de rock and rolleros. Nos estamos viendo. Estuvo con ustedes Lalo Téllez y Rodolfo Martínez. Y recuerden, ríanse de la vida o la vida se reirá de ustedes. Y si la vida les da la espalda, pues agarren las nachas, banda. Fue un placer haber estado con ustedes. Diviértanse y hasta la próxima semana. Nos escuchamos. Bye, bye, banda. Voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. Amigo, ven, te invito una copa. Ya no tomo. No tomas. Yeah.